oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Ednodio Quintero, narrador contemporáneo que ha sido galardonado con premios literarios de importancia. Un día dijo: los dones no se merecen ni se ponen en cuestión. Son regalos que se aceptan sin rechistar, con humildad y profundo agradecimiento. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.